Tenemos del otro lado de la línea Pablo Castillo, él es responsable de Defensa Civil en la localidad de Villa Allende. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todo el equipo del Anexo y a la audiencia. Buen día. Bueno, primero que nada, preguntarte cómo está la ciudad después del tormentón de anoche. Bueno, ya estamos normalizando muchas de las situaciones, generalmente caída de algunos árboles, algunos postes que se han inclinado, cables cortados, o sea, la verdad que antes de la llegada de la lluvia hubo fuertes ráfagas de viento que llegaron a casi a los 50 kilómetros por hora, uh-huh. Así que eso fue, digamos, lo que causó todas estas caídas o todos estos cortes de cables. Importante, ¿no? El viento de ayer. Sí, la verdad que estaba bastante fuerte. Estaba previsto, ya había alerta de vientos, así que estábamos todos los equipos preparados. Y bueno, estuvimos trabajando anoche con toda la primera respuesta y hoy, durante la mañana, con el resto del equipo de la municipalidad y la gente de EPEC, estuvimos haciendo también tareas en todos los puntos de la ciudad. Uh-huh. Pato, preguntarte, ¿el caudal del río, del arroyo, cómo viene? No, el caudal viene bien, digamos, o sea, tenemos un nivel de 30 centímetros, porque no ha habido grandes milimetrajes, fue más que todo la tormenta en el sector de la Córdoba capital y en el sur de la provincia de Córdoba, y en Villa Allende tuvimos 12 milímetros en total caídos. Y para el lado de Río Ceballos, muy poco, casi nada de agua, llegó a 7, 8 milímetros, así que no hemos recibido agua desde la zona alta de Sierra Chica. Bien, perfecto. Bueno, ahora sí nos queremos meter en el tema, ¿no?, por el cual te convocamos, que tiene que ver con esta actividad que van a desarrollar este sábado, y es el simulacro y activación de sirenas. Contanos un poquito de esta actividad. Bueno, sí. En el marco del séptimo aniversario de la creación de la Defensa Civil Municipal, hemos organizado este simulacro de sistema de alerta temprana para estar más preparados. Todos los servicios de emergencia, seguir capacitándonos y darle una mejor respuesta a los vecinos. Y a su vez también que los vecinos de alguna forma conozcan cómo se trabaja y cómo es el funcionamiento del sistema durante el proceso de las tormentas. Uh-huh. En un momento se decía, ¿no?, de que este sistema de sirenas no estaba funcionando en la ciudad. ¿Qué nos podés decir? ¿Está funcionando? ¿Está todo correcto? El sistema de alerta temprana que nosotros tenemos en la ciudad está funcionando, digamos, es un sistema que no solamente es a través de la activación de las sirenas, de evacuación, sino que es todo un sistema que se genera desde el primer momento que nosotros recibimos una alerta emitida por la provincia o por la nación. Se monta el sistema de alerta temprana, empezamos el monitoreo desde acá del centro de monitoreo con personal de Defensa Civil, con personal del COM. Se empieza todo el proceso del seguimiento de la tormenta hasta que la tormenta llegue a la ciudad. Y ahí se empieza a trabajar con los servicios de emergencia, a cortar los vados de forma preventiva, a dar respuesta a los reclamos de los vecinos que hayan sufrido alguna situación. Y se va trabajando, digamos, de acuerdo a la gravedad de la tormenta. Uh-huh. Y si fuese necesario evacuar la ciudad o las viviendas que están próximas a los ríos, dependiendo de la cantidad de milímetros que caen, dependiendo de la información que nos pasen del río Ceballos, se activaría la alerta roja, que se van a activar las sirenas, y a su vez los mismos móviles de servicio de emergencia van a estar patrullando por todos los sectores con sus sirenas y dándole aviso a los vecinos para que se retiren de las zonas inundables. Claro. O sea que es un conjunto de acciones el sistema de alerta temprana. No es solamente asesorar la sirena y que el vecino salga, no, es todo un procedimiento, y justamente eso es lo que vamos a mostrar mañana, toda la secuencia de cómo se actuaría en el caso de una alerta. Uh-huh. Esta actividad está abierta, digamos, a toda la comunidad que quiera participar, ¿no?, para conocer el procedimiento. Exactamente, el lugar exacto es en un sector bajo de la ciudad, que es el Vado Sargento Cabral, ¿sí? Vamos a estar ahí desarrollando toda esta actividad que yo te decía, o sea, vamos a simular una gran tormenta, cómo actuaríamos todos los servicios de emergencia. La gente se puede llegar, va a haber un lugar destinado a donde ellos van a poder estar en un lugar seguro, porque vamos a tener movilidad de vehículos, sirenas y todo lo demás, como si fuese un caso real. Pero sí están invitados, se van a llegar y pueden ver cómo nosotros trabajamos y nos seguimos capacitando con estos ejercicios para seguir mejorando en la asistencia. Excelente. Había un dato que por lo menos yo no lo sabía, no lo tenía, y es que en el centro de monitoreos de Villa Allende también hay un monitoreo satelital, me imagino que se llama, al seguimiento de la tormenta. Sí, es un sistema de inteligencia artificial, ¿sí?, que consta con varios elementos de, por ejemplo, dos estaciones meteorológicas y tres sensores de nivel de crecida. Ese sistema se monitorea desde el centro de monitoreo con personal de defensa civil y del mismo centro de monitoreo, que cuando se empieza a movilizar la tormenta, se empieza a monitorear a través de ese sistema, que nos va arrojando datos de cómo se va moviendo la tormenta, cuántos milímetros caen, qué velocidad de viento tenemos, y todo eso se lo vamos trasladando a los móviles que están en la calle trabajando. Bueno, excelente, realmente toda la información que estás arrojando, y desde ya obviamente la comunidad invitada a esta actividad del día sábado. Pablo, te agradecemos como siempre el ratito con Radio Nexo. Si me permitís, sí. Solamente una recomendación para la gente, que tengan en cuenta que esto es una simulación, no es un caso real, que se queden tranquilos porque van a escuchar seguramente mucho movimiento, sirenas de vehículos y todo lo demás, así que es simplemente para que se queden tranquilos. Y bueno, agradecerte a vos por la difusión para llevar toda esta cuestión a los vecinos, y también la semana que viene vamos a empezar a dar charlas del sistema de alerta temprana, donde vamos a invitar a los vecinos en diferentes horarios, seguramente serán en el Zoom del polideportivo, para que los vecinos se puedan llegar y puedan hacer las preguntas y conocer aún mejor cómo funciona el sistema, y también para que conozcan dónde están los centros evacuados, dónde están los puntos de encuentro de la ciudad, así ya con el conocimiento de los vecinos más la capacitación de los servicios de emergencia, vamos a lograr una ciudad más segura. Seguro que sí. Muy buena la información, porque cuando hablas de situaciones de catástrofe, ¿no?, o de tragedia como la que vivimos, es necesario que toda la comunidad esté informada y es necesario que toda la comunidad también colabore con la situación. Así que la verdad, me parecen unas iniciativas excelentes. Te agradezco y te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias, y ya están invitados ustedes también a participar y estar en el lugar. Ahí estaremos. Un abrazo, Pablo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Hasta ahí las palabras de Pablo Castillo. Él es...